Las niñas y mujeres cuestionamos el amor romántico. Conoce, goza, acepta tu cuerpo, alza la voz, desobedece y rompe con la heteronorma. Las mujeres decimos, basta de allanar nuestros cuerpos, nuestras casas y nuestros territorios.